Mira, nosotros hemos llamado a licitación para el mantenimiento de los espacios verdes. Nosotros tenemos un mantenimiento de espacios verdes de casi 300 hectáreas en todo el partido, en lo que es Olavarría y las localidades. Se había vencido el contrato con las empresas, volvemos a llamar a licitación. Igualmente, hacemos un mantenimiento porque todos estos días que te llueven 10, 15, 12 milímetros tenés que estar permanentemente manteniendo. Vos fíjate que hay sectores que no hay inconvenientes, que lo seguimos manteniendo, pero teníamos todo el proceso licitatorio, que es desde el armado del pliego, el llamado a licitación, la adjudicación y posteriormente la firma de contrato. La semana pasada se firmó contrato de una de las zonas, en el día de ayer se firmó contrato con tres zonas más. Lo que significa que la mayor cantidad de espacios verdes ya estarían comenzando en el día de hoy. Igualmente nos quedan dos zonas que ya hemos adjudicado y falta la firma de contrato. Entre la adjudicación y la firma de contrato hay una pequeña demora también que depende de la garantía. Las empresas deben presentar una garantía de contrato, que eso le demora unos 10, 15 días y posteriormente comienzan con la obra. Así que ya en el día de hoy, en la mayoría de la cantidad de los espacios verdes de Olavarría, estamos comenzando con los trabajos. Es una política del gobierno municipal de mantener los espacios verdes, de que la gente disfrute los espacios verdes. Tuvimos estos 15 días donde más se ha notado el problema, pero durante todo el año hemos tenido buen servicio en mantenimiento de espacios verdes. Hemos llamado a licitación también en lo que es localidades. Hubo una sola empresa que se presentó a las licitaciones, así que tres licitaciones quedaron desiertas, por lo cual las mismas delegaciones van a hacer el mantenimiento de los espacios verdes hasta tanto resolvamos este problema. Bien, se ha zonificado este año el mantenimiento de los espacios verdes. ¿Por qué lo explicas esto? Sí, nosotros teníamos, claro, nosotros tenemos el criterio que se toma es por la ubicación de los espacios verdes en Olavarría. Tenemos cuatro grandes zonas y después dos zonas más pequeñas, que son el tema de ubicar las plazas de acuerdo a la ubicación geográfica y demás. Y también para darle estas seis zonas que se dan en Olavarría, para darle posibilidad a que todas las empresas de Olavarría se puedan presentar, porque cuando vos haces grandes licitaciones y vos haces solamente para una o dos zonas en Olavarría, tenés pocas empresas que se puedan presentar. Esto le da apertura a distintas empresas pequeñas que también puedan estar en el mantenimiento de los espacios verdes en Olavarría. ¿De qué monto estamos hablando del mantenimiento de espacios verdes? Mira, nosotros teníamos un presupuesto que en la licitación fue una reducción de un 30%, que eso también nos da la importancia de hacer este tipo de licitaciones y a veces las demoras que tiene. Pero nosotros estamos entre 3 millones de pesos más o menos que gastamos en mantenimiento de espacios verdes por año, pero bueno, esto le da el bienestar y el poder usarlo todos los vecinos de Olavarría.